Bueno, estamos aquí con Aníbal Guglielmini. Acabamos de ver Vísperas de elecciones, una obra muy graciosa, nos divertimos mucho. Y bueno, acá estamos con Aníbal. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, andamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué conclusiones sacás después de calentito recién? Mirá, es una obra que venimos haciendo, este más o menos el séptimo mes. Hace poco estamos acá en el Camarín de las Musas, ¿De dónde vienen? de otro teatro que se llama Vera Vera, Ah, bien, por ahí Villa bien, Crespo. sí. Estamos adaptándonos a este nuevo espacio, que ya trabajamos en un espacio real y acá estuvimos armando una escenografía. Pero bueno, la verdad que los actores son muy buenos y la situación ya está como, las situaciones por las que pasa la obra están bastante asentadas, así que vamos apropiándonos de este nuevo lugar. Sí, es notable que hay un trabajo y un vínculo de actores y un trabajo de bastante tiempo y que está muy, Sí, muy logrado. surgió como una escena muy chiquita hace 2 años que yo había escrito para unos actores para una especie de festival de directores. Era Ajá. como una molécula Sí. de obra que después la fuimos expandiendo. Y hubo miles de cambios con actores que se Sí. iban y venían. ¿Cuál era el El germen? eje era este, eran las elecciones en un pueblo en donde el candidato intendente descubre unos días antes de las elecciones que su mujer se fugó de su casa para tener un romance con un poeta. Entonces el partido este mítico que inventamos, el celibertismo, el Partido Nacional Celibertista, decide que él tiene que castigar esta afrenta a su virilidad, sobre todo por si se llega a saber en el pueblo que su mujer Que se le le piantó, metió los cuernos, digamos. claro. Entonces la situación surgió en el living de la suegra de Pichu Olaricochea, que es el intendente. Ellos venían a buscar a la mujer que supuestamente estaba perpetrando el acto sexual ahí mismo, lo de su suegra. Venía acompañado de un sujeto Particular, sí. particular. Es un matón que se llama el Zorro Argañaraz, que bueno, es la mano derecha de Pichu y además tiene como un prontuario espeso de Espeso. crímenes. Bien, y bueno, se encuentran con escenas, ¿cómo podemos explicarlo? La clave es una clave El tipo de actuación, a ver, tiene alguna relación con el melodrama, son actuaciones de trazo grueso. Si bien tenemos un trabajo minucioso y del detalle, es algo de cierta intensidad, ciertas situaciones de desborde, en donde los personajes, que todos tienen como un manejo particular de la palabra, habrás notado que Claro. hay un aroma shakespeariano, medio burdo, en el pueblo. Y lo que nos interesaba era el contraste entre este discurso elaborado y racional y una cosa infantil, caprichosa de no tolerar lo que es la fuerza loca del deseo, ¿no? Exacto. La propiedad sobre el cuerpo de la mujer y eso. Bien, entonces, sí, realmente, bueno, y sorprendente también el partido conformado por estas damas. Claro, esa es Tan la parte particulares. digamos, que se da vuelta la tortilla. En el pueblo y también es la sorpresa de la obra, ¿no? Sí, realmente aparecen casi sobre el final y Claro. con sorpresas notables. Sí, realmente es muy, muy gracioso y muy interesante, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, Aníbal, esto va para nuestro programa Ofrendas Urbanas.